agradecemos hoy por tu abnegación, los años de servicio y lo dado en tu misión. Labraste con vigor, has sido de valor, dando siempre de tu amor. Has ido a servir con fe y humildad, en sacrificio diste a otros gran felicidad. Más fuerte tú estás y también los demás, dando siempre de tu amor. Diste de ti sin nunca desmayar, fortaleciéndonos, mostrando cómo dar sin interés, y de tu corazón serviste enseñando el plan de salvación. Te agradecemos hoy por tu abnegación, los años de servicio y lo dado en tu misión. Labraste con vigor, has sido de valor, dando siempre de tu amor. Diste salvación.